27 de marzo 2019. El presidente Lemora Instituto de Transparencia, Acceso de Información y de Protección de Datos Personales, INAIP, Aldrin Briseño Conrado, tu proponerta, Osper Tukul Meyah, Telugel Keshalu, Alma Tanil, Telunogan Meyah Lemolayil, Beituyala, Lekatu Cuba, U Informe, Umeyahil 2018. Y Chile Sesión Ordinaria, Jolinda Tumelo Presidente, la Mesa Directiva de la 62 Legislatura, Enrique Castillo Ruz, Leonojo Chile Junta de Gobierno del Congreso, Felipe Cervera Hernández, el presidente del Tribunal de Justicia, Ricardo Ávila Heredia Beixan, el consejero jurídico de Jalachil, Mauricio Tapan Silveira. Actanle el pleno y la legislatura, Briseño Conrado, Tucataca, que Quechacle, artículo 31, tile alma tan ley de transparencia y acceso a la información pública, Ticlumil, te alcanzaba con pastali, tile tumben consejeros, tile inaib, caucuchuctac, campel jabo, tu cargo, tumben bello, geluyanda, luchando no huikinil, te luchando con malo le meyajo. Benchan tu kata ka kechakle alma tano tial mauyen saluta ken lumeya le molailo. Tumen utan olt mah ukalandi kunuk besal le unos pasta lir wa derecho ti acceso ti información pública y del datos personales. Le ujol pop le molail inaip tuyala. Hachucha tan mo umeyajil le alma tan ley de archivos tus kanan chik pahal y chilutzik benil le usu kilulik salwa utaka le junil meya waiti klu y chilulak tane tuyala tanu binuchan yaptal winikop takuyo geltiko bishumeya lejejelas molayilo vale lujol popilop le molayo tus akajol bileo resultados tile programa hablan habiliti vigilancia 2018 tu shakalto pumeya 159 molayilo kumeya hop yetelutakinka 114 tus akajol bil tika ujunilo pumeya 45 matuts ahot a Holtbili. Leuchano no hitile 45 jejelas ayuntamientos o Beisham Cam 117 Takpoli o denuncia ciudadanas 63 jumpele tu contra molailo tumemate chutzako a Holtbili bishushupiko utakenka 6% más yabil que tile 2017 tuskuyilal tanu no nostal winiko takunuk bexiko unos pastalil o gelal telushule aldrin briseño tu casa o 15 jabob caja como ella le molail inaib vale kutan oltiko mantatsu pai bentanik unos pastalir winik hetzano kalandik lemolaila peishan ubetik tumen meyajob tialulik saljunil meyajwa archivos yanshan ukit besal tika ut anil transparencia peishan le modelo tialujek aptiku yohel tika umeyajala chilo iniciativas y chile asuntos generales Milagro Romero Bastarrachea tu movimiento ciudadano tu kubajupe iniciativa tialka hoxa tumen almastan ley de adopciones tial klumil tial el cautostan uyantal wauchuktal ulikil y chilkuch cabal mehen palal leken patak hach tuhunal wayokol kap wabeyminan mash iliko tialkalikik y chilkutzikustal tumentu yala tuhabil 2018 echen 12 mehen palal tzab adoptar bi ancha 400 solicitudes vale kusen shantal ka beyaku adoptar tal juntul champal tumen hach sham beyshan lehala chilobo mate chumul meyajok tuyola beyshan pebar hajil yame en Palalop y Antio 9 tak 17 jabo kumansiko kustalti albergues beiminan utata wa unatsilo beishanle yan discapacidad tio tsokulubulu yolo tumen mishmaku kat adoptato tumen hachiap jabo kubisik le proceso y chile iniciativa tutak besubaulak diputados y etel diputadas Echirutane, Yanis Escobedo Salazar, un diputada y PRI, Tucobachan, UPE, iniciativa, Chalcatac Besacle, violencia digital, y Chile Almatán, ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, Chalcac Ajoltac, Bele Cubet Pajal, y Chirunuk Besahil, ti internet, telefonía, Tusculobiltal, Bishuyilal, Uwinkilal, honor, seguridad, wa integridad, Skolelo, Beshangutac Mutik, y Chile Iniciativa, Jejelas, Nuk Besahil Meya, Teluzabalo Pajtaliti, autoridades, Teluyactan, Lelobi, Loba, Guatalamiloba. Silvia López Escofieti, Movimiento Ciudadano, tu casa, le Uchico Quinzar, Emma Gabriela Molina Campos, Tumencatul Quinzar, Winicop, Walkicapel Java, Tialca Casa, Ucaba, Bejuntus Coler, Hach, Kumeya, Licano Yol, Shmehil, Utan Old Mahkach, Ujo, Zitanil, Ucuchcaba. Y Chile Plenaria, Tile Miércoles, Ucupchantilu Comisión y Puntos Constitucionales de Gobernación, la iniciativa de Utsayale, artículo 68 bis. Tiaru hel kecha le artículo 77 del 70 bis dile al matan ley de gobierno de los municipios Chaclumil, cubaptumen Alejandro Cuevas mena tiperrete. Peixantzak ajol bil uchikukamale circulares kutustikle leu legislature tabascoye del Zacatecas. Tiaru shule paitanab leu la sesión con uchul dile miércoles 3 de abril las 11 usaste.